novia sobre el resto. Ama a quien me quiere sin tener presupuesto. Amo, por supuesto, a quien es diferente. Amo a otras culturas, conocerlas me llena plenamente. Amo dar dinero a cualquier indigente. Amo al sincero, al que se expresa de forma consecuente. Amo el referente con buenos valores, que hace buenas acciones y no lo malo se arrepiente. Amo al que mezcla la bondad con lo inteligente, al que se rebela contra el idiota indiferente. Amo el hip hop porque me ayuda a liberarme. Amo a quien me ama y que nunca le vi molestarme. Amo ser diferente, no parecerme a esta masa humana. Es una condena, pero mis principios son más elevados. Amo eludir a gilipollas con ideas insanas. Amo viajar y conocer casi cualquier lado. Amor y odio juntos en una canción. El amor es de él, un malo su salvación. El odio solo crea caos y destrucción. Ama más que odia, esta es mi opinión. Amor y odio juntos en una canción. El amor es de él, un malo su salvación. El odio solo crea caos y destrucción. Ama más que odia, esta es mi opinión. Amor y odio. Odio al racista, al xenófobo y al nazi. Odio al hijo puta que se inventa que pega a mi mami. Odio al policía que está indiferente ante el dolor ajeno. Odio a mi hermana, lleno mi vida de veneno. Odio respirar en esta ciudad asquerosa. Odio seguir vivo y no estar en una fosa. Odio no haber matado todavía a esa escoria. Odio la política, se venden y te prometen victorias. Odio Gijón, deseo que la muchedumbre muera. Odio la religión, si no existiera vida más sincera. Odio los separatismos entre los sexos. Odio al que va de superior y vestidos son iguales huesos. Odio la tortura a una persona o un animal. Odio estar rodeado de tanto subnormal. Odio no fumigar esta ciudad con napal. Odio sentir odio, pero en este caso es normal. Amor y odio juntos en una canción. El amor es de él, un malo su salvación. El odio solo crea caos y destrucción. Ama más que odia, esta es mi opinión. Amor y odio juntos en una canción. El amor es de él, un malo su salvación. El odio solo crea caos y destrucción. Ama más que odia, esta es mi opinión. Amor y odio. Yeah. Esto ha sido Amor y Odio. Headfish 2019. Todos lo sentimos. Bueno, o casi todos.